Ella que me dijo un día que su alma sentía mucha soledad. Ella que también tenía de amor y caricias la necesidad. Yo la tomé entre mis brazos, le sequé su llanto y le enseñé a vivir. Y pasado ya algún tiempo recobró el amor.